cuando los órganos locales del Poder Popular llegan a su cumpleaños 40. La labor de los jóvenes que han sido elegidos como delegados merece ser destacada. Nereisi Gutiérrez, delegado de la circunscripción 24 en el Consejo Popular Cubitas, cuenta su experiencia ante la responsabilidad de representar al pueblo que lo eligió. La tarea que nos dieron nuestros electores, la población de manera general en la circunscripción, la hemos asumido con la responsabilidad que nos caracteriza. A partir de es un honor para mí ser el representante del pueblo. Eso es bien importante. También comparto esa responsabilidad social con la administrativa, que es el de ser de subdirector económico de educación, que también tiene mucho que ver con lo que hoy se logra asegurar en recursos material, económico y financiero en cada institución educativa para garantizar los servicios educacionales. Y sin olvidar nunca que somos el representante del pueblo, pero representamos la política del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos olvidarnos nunca. El pueblo puede tener una inquietud, pero si tenemos la respuesta, porque sabemos que son políticas del Estado, ahí está la respuesta que tenemos que darle. No tenemos que lograr un planteamiento o una inquietud de un poblador siempre y cuando nosotros podamos dar una solución a ese planteamiento en un momento determinado. ¿Cómo marcha la solución a planteamientos del segundo proceso y primero en tu circunscripción? En la circunscripción teníamos un grupo de planteamientos que le llamamos históricos, a partir de que son planteamientos que no se han podido incorporar en el plan de la economía. Ahí estamos hablando fundamentalmente de la reparación integral de los edificios. En la circunscripción se han logrado impermeabilizar dos edificios, se ha logrado pintar un edificio, pero nos quedan entonces 4 y 5 respectivamente que no han recibido ninguna acción constructiva en los últimos años y, como refieren los pobladores, son los edificios más viejos que tienen muchos más años de construido en la comunidad. En el resto de los casos, nosotros los mayores planteamientos que tuvimos en el primer y segundo proceso fueron planteamientos de comunidad, planteamientos que se pueden resolver con el accionar de los vecinos. Nos quedaba allí un planteamiento referido a los bancos, que era un planteamiento ya envejecido también en el territorio y ya hoy tiene un nivel de solución por la dirección de comunales que cumplió con la tarea que le habíamos planteado, con la necesidad que hoy tenían allí los pobladores. Y algunos planteamientos que sí nos quedan pendientes todavía, nos queda un planteamiento pendiente a resolver por la empresa eléctrica y es la sustitución de una caja eléctrica en un bloque, es un peligro potencial y que esperamos tengamos la solución antes de que inicie el proceso, porque esa es la idea, resolver los problemas del pueblo y que no tengan que volver a repetirlo en una asamblea de rendición de cuentas. La fortaleza con que hoy cuentan los órganos locales del Poder Popular en Sierra de Cubitas es contar con jóvenes que, como Nereisi Gutiérrez, son elegidos de forma democrática. A 40 años de creados los órganos locales, siguen siendo el poder del pueblo, porque ese sí es poder. Entrevistó Georgina González Meléndez.